que este tornado ha hecho mucho en la localidad de Salto y ahora estamos en la localidad del partido que es GAN. También tenemos el cuartel de bomberos sin techo, la delegación municipal sin techo, unas 7 viviendas también se le voló el techo, así que tenemos problemas, mucho arbolado en el suelo, mucho cableado en el suelo, así que estamos sin energía. Están tratando de solucionar las cuadrillas municipales, más los bomberos, actuando rápidamente a ver si podemos liberar la zona. Sí, desde la 1:30 nosotros estamos en servicio, yo vivo en una localidad a 40 kilómetros de Salto, así que el secretario de gobierno me llamó, estamos asistiendo a todo el mundo que llame, ¿no? No teníamos muchas señales en los celulares, pero los teléfonos de línea sí. No, de acuerdo, hasta que salimos a las 5 de la mañana por los bomberos teníamos 8:16, nada más, porque lo habíamos alojado en el hospital porque era el único lugar que teníamos energía eléctrica. La provincia ya está ayudando y está a disposición de la provincia.